El día de hoy vamos a hacer una pausa en el estudio que tenemos los domingos en Primera de Juan. Ya se inició el capítulo 4, pero bueno, cuando me preguntó el pastor qué me gustaría compartir, la verdad es que vino a mi corazón algo que Dios nos ha estado mostrando y hablando. Por acá tenemos escuela, si no lo sabías, tenemos una escuela que Dios ha permitido desde hace 5 años que iniciáramos. Y parte de la formación de los chicos en la escuela es que tengamos un tiempo devocional, un tiempo de devoción. 2 veces a la semana estamos teniendo nuestro devocional en el libro de los Salmos, ¿no? Los Salmos, 150 capítulos, y de repente un chico me preguntaba, ¿y vamos a terminar todos hasta el 119? Les dije, no sé en cuántos ciclos, en este no creo, pero ya estamos terminando el ciclo y hemos llegado al Salmo 44. Okay. Y te platico todo esto porque es hermoso cuando yo ya he pasado varias veces por el libro de los Salmos, pero ahora Dios me está hablando de maneras distintas, sobre todo por poder compartirlo con los chicos. Y bueno, este libro de los Salmos, aunque nosotros lo tenemos como un solo libro en nuestras Biblias, está dividido en 5 libros. El primero de ellos es del capítulo 1 al 41. Y casi toda esa sección de los Salmos está escrita por David. Hay algunos que no tienen autoría propia, pero la verdad es que se sigue escuchando a David, el rey David, ¿no? Un hombre que la Biblia identifica conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Pero a partir del Salmo 42 se inicia el segundo libro, donde ya vamos a encontrar algunos otros autores. Entre ellos se encuentran Asaf, Salomón y los hijos de Coré. Y el día de hoy vamos a ver Salmo 42 y 43, ¿ok? Así es que abran sus Biblias por allá, por favor. Salmo 42 y 43. Vamos a leerlos y después de eso oramos, ¿ok? Dice así, al músico principal masquil de los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordé, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar. Señor, esta mañana estamos aquí, Señor. rogándote que así como abrimos nuestras Biblias, Señor, tú abras nuestro entendimiento, Señor. Abras los cielos y nos permitas ver la luz de tu gloria, Señor. Y que sea tu Espíritu, Señor, hablando a nuestros corazones. Guía mis palabras, Señor. Permíteme permanecer en tu verdad, Señor. Danos aliento de vida, Señor. ¿A dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida y vida eterna, Señor. Y eso es lo que quieres darnos a cada uno de los que estamos aquí. Señor, por favor, tú toma el control de nuestros corazones, Señor. Toma ese lugar que te corresponde. Abre nuestros oídos, Señor. Queremos verte y escucharte claramente. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, pues leí estos dos salmos de corrido porque muchos estudiosos dicen que en algún momento fueron separados, aunque realmente podrían ser uno solo. Algunos se debaten en que no, que son independientes, pero independientemente una u otra cosa, vamos a ver cómo tienen un hilo conductor, ¿no? Y podemos ver cómo se clama por una gran necesidad en este salmo. Pero antes de adentrarnos en eso, siempre, bueno, hay algunos salmos que empiezan con una especie de prefacio, ¿no? Dice, al músico principal masquil de los hijos de Coré. Este término masquil es un término hebreo que se traduce como instrucción o contemplación. En el contexto bíblico sugiere los salmos que están escritos con este prefijo masquil. Realmente lo que están mostrándonos es una enseñanza hermosa que debe ser observada, que debe ser contemplada, ¿verdad? De repente tenía yo conflicto porque dije, pues, ¿qué parte de la palabra de Dios no tiene que ser observada y contemplada? Pero los salmistas creían que había estos salmos o ciertos tipos de salmos que era todavía de mayor belleza porque escondían un tesoro que iba a poder saciar el alma del que lo escuchaba. ¿Sí? Recordemos que los salmos son cánticos, ¿verdad? Y estaban acostumbrados a eso, a cantarse en los servicios o en los rituales judíos. Y bueno, estamos viendo aquí que habla acerca de los hijos de Coré, ¿verdad? Les dije algunos de los autores en este segundo libro, son ellos. Y bueno, nada más para saber quiénes son, los hijos de Coré eran levitas de la familia de Coad. Esto lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Pero bueno, ahorita antes de hablar de dónde viene esta descendencia, al parecer estos hijos de Coré en tiempos de David se dedicaban justamente a la adoración en el templo. ¿Okay? De hecho, en 2 Crónicas 20:19, si me acompañas rápidamente por allá, ahí los menciona en un tiempo de adoración. Y dice así, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿No? Esa era su función en el templo. Los levitas servían en el templo, pero específicamente los hijos de Coré nos dicen que se levantaban, ¿no? Y con alta voz cantaban al Señor, así como hace ratito le estuvimos cantando nosotros. Pero fíjate que estos hijos de Coré vienen de la descendencia de Coré. Y Coré fue un personaje que en el Antiguo Testamento se levantó en rebelión junto con 250 líderes contra Moisés. ¿Okay? Y pues evidentemente esto no solamente hizo enojar a Moisés, sino también a Dios, ¿no? Y Dios le dice, Moisés, te enojes porque no van contra ti, sino es contra mí, y por eso voy a traer juicio. El juicio dice que se abrió la tierra y se tragó a los de Coré y a todos estos líderes. Pero de ahí deriva estos levitas que seguramente estaban agradecidos por la misericordia de Dios. Y lo único que podían hacer era regresar a Israel pues para adorar a Dios por quién es Él, ¿no? A pesar de que su padre tuvo rebelión. Y aquí hay un principio importante. Hijos, Coré tuvo rebelión siendo padre, pero sus descendientes se volvieron en arrepentimiento para adorar a Jehová, ¿no? Eso siempre debemos. A veces muchos venimos también, ¿no?, de contextos así en donde posiblemente mis padres no han creído en Dios, pero Dios me rescató y aquí estoy y estoy aprendiendo de Él, ¿verdad? Y tengo esa oportunidad de venir y adorarle y alabarle por quién es Él. Así estaban los hijos de Coré. ¿Okay? Bueno, ya hablando de esto, entonces, ¿quiénes escriben? personas agradecidas, los hijos de Coré, ¿verdad? De la misericordia de Dios. Y lo primero que vemos, versículo 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y vemos una gran necesidad que debe ser saciada, ¿verdad? Aquí lo pone con una ilustración, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, ¿verdad? Y está poniendo a un ciervo jadeante y necesitado de agua. Y digo, no lo he visto en persona, pero si hemos visto documentales, podemos ver cómo estos animalitos, cuando esta necesidad tan básica de sed les es manifiesta, hacen lo que sea para ir y conseguir, aunque sea de un pequeño arroyuelo, agua. Pero también no sabemos si de alguna manera la sequía que tenía este ciervo podía ser por alguna circunstancia de falta de agua o también de alguna persecución, ¿no? Muchos ciervos son perseguidos para ser cazados, ¿no? No nos dice, la verdad, pero la ilustración quiero que la tengas en mente, porque dice así como ese ciervo brama por las aguas, así, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿No? Y aquí está el principio, la sed espiritual, ¿verdad? Y creo que muchos de aquí, digo, ahorita ya no estamos en ese corto tiempo de calor que tuvimos en días pasados, ¿no? Ya se fueron, creo que los calores, pero sí nos hemos sentido como en esa necesidad de saciar la sed, ¿no? Y muchas veces la omitimos hasta que ya se vuelve algo imposible de soportar, ¿no? Y nos traen un vaso de agua y de corrido, ¿verdad? Ni la dudamos, pero otras veces no nos damos cuenta de esa necesidad básica y tratamos de suplirla con algunos distractores del paladar como las bebidas endulzadas o la gaseosa, que en el momento se sienten muy ricas, ¿verdad? La tomas, pero realmente no sacian la sed y puedes tomarte 10 refrescos y al final vas a seguir teniendo más sed, ¿no? Por tanta azúcar. Pero bueno, con esta analogía quiero que veas aquí, mi alma tiene sed, Dios, de ti. Y la sed espiritual también es algo que luego no atendemos, hermanos. Vamos por el mundo queriéndonos endulzar el paladar espiritual, no atendiendo mi necesidad real de Dios, y eso nos lleva muchas veces a experimentar la desesperación. Realmente, la manera en la que tú puedes identificar la sed espiritual, así como la sed física, es cuando tu alma se siente desesperada. Ya no sabes qué hacer en tal circunstancia o en tal situación, y lo único que llega a ti es la confusión y muchas veces hasta la ansiedad. Hoy en día son como, ya les llaman enfermedades del alma continuas, ¿no? La depresión, la ansiedad, esas cosas. Pero lo único que nos muestra, y vamos a ver esa enseñanza hermosa en este salmo, es que tenemos necesidad de Dios. A lo mejor algunos ya te han dicho, la necesidad que tienes de Dios en tu, o ese hueco que tienes en tu corazón, es del tamaño de Dios. Nada más la puedes saciar. No es hasta que vienes al Dios vivo y verdadero que puedes entonces sí sentir cómo esa necesidad está siendo saciada. Y digo, en el caso de los levitas, ¿no? Ellos también por sus rituales y las costumbres judías, pues tenían muy, muy claro y entendido esto. Y ellos sentían incluso una desesperanza cuando no podían acercarse al lugar que tenían establecido para ello, el tabernáculo, el templo, ¿verdad? E incluso ellos tenían que hacer rituales para prepararse y estar cerca de Dios, porque si no lo que recibían era muerte, si no lo hacían de una manera correcta. Incluso Spurgeon escribe un poquito de esto que el salmista o los salmistas, hijos de Coré, están expresando y dice: no solamente, su sed, no solamente por el templo y las ordenanzas, sino por el compañerismo con Dios mismo. Nadie sino el hombre espiritual puede simpatizar con esta sed. Y yo estoy convencido que si estamos aquí esta mañana es porque tenemos esa sed, ¿verdad? Tenemos sed de Dios, pero a veces no la identificamos como tal. A veces nos podemos acostumbrar, como al igual que los judíos, a hacer rituales, a ir al templo cada cierto tiempo, Bueno, nosotros no le llamamos así, ¿verdad? Sabemos que este edificio Dios nos los ha dado, pero la iglesia somos todos nosotros. Y tenemos compañerismo, y eso es parte de saciar esa sed, pero sobre todo porque el compañerismo es con nuestro Dios. Eso hemos visto en 1 Juan, ¿no? Que tenemos compañerismo entre nosotros porque nosotros tenemos comunión con Él. ¿Okay? Y ellos lo tenían claro. Ahora, nosotros nos podemos encontrar sedientos espiritualmente por muchos motivos. A lo mejor por no lograr objetivos de vida, que a veces nos frustran, ¿verdad? A lo mejor por falta de salud, por alguna separación incluso, o pérdida de un ser querido. O sea, en este mundo tenemos muchas cosas que nos ponen sedientas de Dios, ¿verdad? De hecho, la Biblia, la historia bíblica narra que estábamos en el huerto del Edén, ¿verdad? Donde abundaba de todo, un jardín precioso, con ríos, y donde abundaba la vida. Pero el pecado nos separó de eso, ¿verdad? Y nos trajo este mundo desértico. Y de repente necesitamos ese oasis que nos permita anhelar el momento en el que estemos de nuevo en ese jardín. ¿Okay? De eso te estoy hablando. Esa es la necesidad espiritual que tenemos del Dios vivo. Y aquí lo dice así. Mi alma tiene sed. Versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahora, le está llamando el Dios vivo, y eso es importante. Nosotros hemos entendido que tenemos un Dios de vida, ¿verdad? Primero porque Él tiene vida en sí mismo y de sí mismo. Solo Él es el que puede dar la vida. Y Él es distinto a los dioses muertos e imaginarios, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Que este mundo de repente te pone oasis fake, ¿no? De repente te dice, mira, aquí hay agua endulzada, aquí tengo esta gaseosa deliciosa. Hasta hice un verso sin esfuerzo, pero realmente eso no es lo que va a saciar nuestra sed, sino ese Dios vivo y verdadero. Pero se preguntaba el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Como te decía, ellos tenían que hacer mucho en cuanto a rituales de purificación, de santificación, para poderse acercar a ese lugar. Pero vamos a ver más adelante cómo estos personajes, o el salmista aquí, se encuentra distante de ese lugar físico, Jerusalén. Está lejos de ahí. Y por eso se hace esa pregunta, ¿cuándo vendré? ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? Él tiene ese anhelo. Y creo que tú y yo lo hemos sentido. Y por eso te invitaba incluso los miércoles, ¿no? A mitad de semana también congregarnos, porque a veces la semana nos deja tan sedientos que ya el sábado anhelamos que sea domingo en la mañana para venir juntos como iglesia. Y si no te ha pasado así, si de repente eres de los que dicen, no, le he fallado a Dios y mejor no voy, no asisto hasta que me corrija, no hagas eso. Eso no va a saciar tu sed. Lo único que puedes saciar esa necesidad primordial de tu espíritu es venir y tener esa comunión delante de Dios. Venir aquí juntos como iglesia, ¿verdad? Y poder deleitarnos en su palabra. Ahora también en ese versículo 3, vamos al versículo 3, dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Aún el salmista puede reconocer, tanto es mi dolor, mi tristeza, que me la paso llore y llore, llore y llore. Y no sé si te ha pasado en alguna ocasión de esas que la tristeza te invade, tanto que el apetito se va. Y lo único que tienes para comer son tus propias lágrimas que se escurren y regresan a tu boca. ¿Okay? Así nos encontramos a veces, hermanos. En esa tristeza, y así se sentía este salmista. Y aún, de repente encontraba burlas de otros, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y el enemigo es astuto para esas cosas. Justo cuando tú te sientes en un estado triste o deprimido, el enemigo sabe que es momento de meter la duda. Ahí está. ¿Y Dios? Al que confías, en el que tienes fe, ¿dónde está ahorita, en este momento? El salmista se hace esa pregunta. Y podemos ver cómo aún puede explorar en sus sentimientos, en sus pensamientos. Pero algo bien importante, siempre regresa a ver a Dios. Y creo que algo que nosotros debemos tener presente como cristianos, como quienes hemos creído en este Dios vivo y verdadero, es que no dejemos que nos gane el afán, la angustia, la tristeza, ¿verdad? Cuando de alguna manera el enemigo nos haga esta pregunta, ¿dónde está tu Dios? Con toda seguridad le puedes decir, no solamente está en los cielos y en su creación, sino ahora mora en mí, porque por su espíritu es que estoy vivo y he creído en él. ¿Ok? Y créeme que esa es una de las maneras en las que podemos resistir las acechanzas del enemigo. Porque te digo, él es muy astuto y sabe en qué momento insertar dudas, ¿verdad? Dice Pablo en Efesios que son como dardos, ¿verdad? De fuego. Y si no te has dado cuenta, identifícalo. Estás en esos momentos de depresión, de desesperación y empiezan a llegar ideas a tu mente, ¿no? Y cada vez son peores, más negativas, más tristes, ¿no? Y llega un momento en que te tiene así, asolado. Hubo un personaje de la Biblia que lo experimentó, Job, ¿no? El justo Job, que sin deberla ni temerla, ¿verdad? Dice la palabra que le vino a decir a Dios, pues, él te alaba y te adora porque le has acercado, ¿no? No has tocado nada de él. Y Dios dice, ok, prueba su fe. Ahí están sus posesiones. Y en un día pierde todo, ¿verdad? Posesiones, criados, ganados, hijos. Y nuevamente el enemigo. Ah, bueno, es que te sigue adorando, pero ¿por qué no te has metido con su cuerpo? Está sano. Y le viene una sarna, ¿verdad? Que lo mantuvo ahí así tirado en el piso, lleno de ceniza, rascándose, angustiado. Y todavía su esposa le dice, ya, maldice a Dios y muérete, por favor. ¿No? Y a lo mejor alguien cercano a ti en algún momento te ha dicho así, cuando te encuentres en esos momentos de desesperación. Pero así como Job dijo, ¿qué? O sea, ¿Dios sigue siendo Dios? ¿Acaso nada más vamos a recibir de él el bien y el mal, no? Y siguió glorificando a Dios. ¿Te das cuenta? Ahí está el ejemplo de Job. Bueno, ya te dejo de tarea que leas la historia completa si no la has leído, pero versículo 4 dice, me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y de repente trae a su memoria este salmista, ¿no? Ok, ahorita me siento triste, me siento apartado de Dios, pero yo recuerdo ese momento en el que iba con gozo, entre multitud, alababa. Y de repente esos recuerdos le traen más tristeza, ¿no? ¿Por qué ya no estoy ahí? ¿Por qué no puedo ir y así hacer fiesta junto con mis hermanos? Y da dos expresiones aquí. La primera de ellas es, y derramo mi alma dentro de mí. Y este derramo mi alma dentro de mí es algo así como cuando vas con ese balde de agua, ¿no? Agua limpia y de repente pum, y se te desparrama todo y puedes ver cómo se consume en el calor del piso. Así se sentía. No, o sea, me siento derramado y derramo mi alma dentro de mí. Y aún de repente en esos momentos estamos ahí en el dolor, en la tristeza, y qué bueno es que hablemos con Dios, ¿no? Y que le podamos decir genuinamente, Señor, así me siento. Siento como que me estoy secando, Señor, ayúdame. Dame agua viva, ¿verdad? Eso es lo que promete Dios. Y cuando dice derramo mi alma dentro de mí, aún está hablando de algo más íntimo y personal entre Dios y yo, aunque los demás no me vean que estoy derramado o chorreando. ¿Okay? Y a veces también eso. Delante de todos los demás podemos estar, hola hermano, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Pero por dentro estoy sediento, estoy sintiendo tristeza y dolor por alguna circunstancia, ¿ok? Pero si aún no tienes la confianza de poderte abrir con un hermano y pedirle oración, siempre está el altar, ¿verdad? Siempre está el trono de gracia para que recibamos el oportuno socorro y podemos llegar a él y recibir lo que nuestra alma y nuestro corazón necesita. Porque además incluso habla de tiempos de fiesta, y un judío recordaba en sus fiestas la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. De hecho, en la fiesta de los tabernáculos, que era, se ponían a hacer especie de casitas de campaña fuera de sus casas, recordando el tiempo en que estuvieron en el desierto vagando y que Dios tuvo provisión de ello, y al final derraman agua en el templo sobre el altar, algunos derraman agua en las calles, simbolizando esa provisión y saciedad de Dios, y que un día el Mesías estaría de regreso. ¿Y qué crees? Estuvo y no lo vieron. Acompáñame, por favor, a Juan 7, 37, 39. Y aquí está Jesús en el último día de esa gran fiesta de los tabernáculos. ¿Okay? Y justamente en esta imagen, ilustración de agua saliendo por todos lados. Y les decía a los chicos, seguramente alguna vez estuvimos así, ¿no? Como cuando te empiezas a aventar globos de agua. O, digo, hoy en día estamos cuidando muchísimo más el agua, pero yo recuerdo de pequeño que había en Semana Santa, el sábado de gloria, era una mojadera que... impresionante, ¿no? Independientemente si ese ha sido el motivo o por algún otro, alguna otra causa has experimentado eso de mojarse y aventarse agua, llega un momento en que uno está contento y alegre, ¿no? Hasta que llega el frío y estás ahí todo titubeando, pero lo disfrutas en el inicio. Pues así están en la fiesta, aventando agua, y de repente, fíjate, Jesús se pone de pie y dice, versículo 37 de Juan 7, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, ¿y qué dice? Y beba, ¿verdad? El que cree en mí, fíjate, ¿de dónde viene el agua? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero te das cuenta, ahí está el Mesías. Parte de su ritual era aventar agua esperando al Mesías. Y ahí se levanta y dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Hermanos, yo espero que cuando pasemos por esos momentos en los que necesitemos del ungido del Salvador, sepamos que esa es la invitación. Ven a mí y bebe. Y de tu interior, dice la palabra, correrán ríos de agua viva. No te echaré así unas gotitas de salpicón, no, o sea, correrán ríos de agua viva. Eso es lo que necesitamos todos. Por eso estamos aquí. Por eso es que seguimos conociendo al Dios vivo y verdadero, en quien hemos creído y quien nos sostiene día a día en este andar desértico, ¿verdad? Te decía, estamos en un mundo desértico, pero solamente Él nos puede dar esa agua y esa esperanza, ¿no? Versículo 5, regresando allá a Salmos. Versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Y de repente viene este conflicto interno y también un reto que hace el salmista a su propia alma. ¿Por qué te abates? O sea, lo dirían hoy en la Reina Valedora, no te agüites, ¿no? No te agüites. De hecho, en algún momento pensé, si le poníamos título a esta prédica, dije, pues no te agüites, ¿no? Pero dije, no, eso definitivamente no honra lo que queremos entender el día de hoy. Y le puse, tengo sed de ti. ¿Okay? Y le hace esta pregunta a su alma, ¿por qué te abates? ¿No? Parece que empieza la cordura, después de todos estos sentimientos de tristeza, de angustia, de ansiedad, viene la cordura al salmista y le dice a tu alma, ¿qué onda contigo? O sea, ¿por qué te abates? ¿Por qué te desesperanzas tan pronto? Y te turbas, te confundes dentro de ti. Y sí, a veces en esos momentos de sed, nos encontramos todos confundidos, no sabiendo ni qué hacer, ni a quién acudo, a quién le cuento, a la comadrita. No, ella le va a decir a todo mundo, no, mejor... voy y le digo a mi marido, no, pero lo voy a angustiar más de lo que ya está angustiado el pobre. ¿No? Ok, independientemente, te decía hace rato, si tienes a quien contarle con plena confianza y sabiendo que es alguien que va a orar por ti, que va a llevar tu carga en oración contigo, está bien y gloria a Dios. Pero si no, ahí tienes al Dios vivo y verdadero. Y le puedes decir a tu alma, ¿por qué te agüitas? Fíjate cómo lo enfoca y voltea a ver a Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Ahora, el salmista puede tener varios motivos por qué sentirse así, desanimado. Te voy a dar alguno de ellas. El versículo 2 y el 6 de este salmo dice que estaba a distancia del hogar y de la casa de Dios. Tenía burla de los incrédulos, versículo 3 y versículo 10. También tenía recuerdos de los mejores días, versículo 4. La ausencia presente de emociones espirituales pasadas, también versículo 4, ¿recuerdas? Recuerdo aquel momento en el que me reunía con todos y cantábamos juntos y alababa a Dios, y ahorita no, ni puedo hacer eso, estoy lejos. También las abrumadoras pruebas de la vida, versículo 7, ahorita lo vamos a abordar, y la aparente lenta respuesta de Dios, aparentemente lenta respuesta de Dios. Y muchas veces podemos estar esperando una respuesta de Dios y decir, Señor, no, ¿por dónde? Siempre, a veces cuando me siento confundido en alguna decisión que debo tomar, le digo, ay Señor, ya sé que no te puedo pedir así un letrero luminoso con una manita que me diga ahí, pero dame claridad, Señor. Permíteme ver lo que quieres hacer en esta decisión que debo tomar o en esto que debo hacer. Pero siempre acudir a Él como nuestro Salvador. Salvación mía y Dios mío. ¿Cómo lo hace personal, verdad? Y así debemos ver tú y yo esto personal con Dios. Si es tu Dios, es tu Salvador, es tu salvación. Y dice, te voy a leer el comentario de David Guzik acerca de este versículo. Dice, al buscar la salvación en su presencia, el salmista entendió que la respuesta no estaba en sí mismo, sino en el Dios vivo. Él no buscó dentro, él miró hacia arriba. Okay, no busco dentro. ¿Te acuerdas? Estuvo preguntando hacia adentro y viendo cómo me derramo yo aquí solito y pobrecito de mí, mejor me como un gusanito, ¿no? Pero de repente se cachetea y dice, a ver, alma mía, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te otra vez te agüitas? ¿No? Y voltea y ve al Dios de la salvación. Y entonces sí empieza a cambiar su actitud. Versículo 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Y empieza a hacer una oración honesta a Dios. Dice, me acordaré de ti desde la tierra del Jordán. Esto explica una lejanía geográfica que tenían el salmista cuando está escribiendo esto, porque habla de la tierra de los Hermonitas. Esto quedaba muy al norte de Jerusalén y, por lo tanto, se sentía lejos de Dios. ¿Recuerdas? Ellos, para tener comunión con Dios, sabían que había un lugar específico y geográfico al cual tenían que ir. Pero por algún motivo él no puede ir, no accede a esto y se siente lejos de Dios. También nos da la referencia en el monte de Mizar, ¿verdad? Es un monte desconocido, pero da una ubicación precisa en este norte, en la tierra de los Hermonitas, en el monte de Mizar. O sea, ahí estoy, es muy lejos de Jerusalén y no puedo ir a Jerusalén. Y de repente podemos decir, ok, a lo mejor geográficamente me encuentro a media hora, 40 minutos de la iglesia donde me congrego, del lugar donde Dios puso para congregarnos, y tal vez para nosotros no es impedimento, ¿verdad? Pero para Él sí, y en su mente está esto, no puedo ni siquiera ir hasta allá. Pero Dios resolvió ese problema y también Dios se lo dijo a una mujer con la que tuvo un encuentro, la mujer samaritana, ¿recuerdas? En Juan 4 dice que Jesús justamente tenía que llegar a un lugar en Galilea y pasa por la tierra de los samaritanos, que los judíos siempre evadían y tenían que ir a dar un vueltononón porque judíos y samaritanos no se llevaban. Él llega como al mediodía a un pozo de agua y ve a una mujer sola, sacando agua, y de repente le dice, mujer, dame de beber esa agua, ¿no? Y de repente es, ¿eres tú judío y me estás hablando a mí? ¿Me estás pidiendo a mí? Y de repente Jesús se va revelando a ella y le dice, si supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú me pedirías a mí que te dé un agua de la cual no volverás a tener sed. Y de repente ella le dice, Señor, dame de esa agua. ¿No? Dame de esa agua, yo quiero. Empieza a ver y a notar algo en las palabras de Jesús. Y le dice, ve por tu marido. Y dice, Señor, ¿qué pasó? No tengo marido. Y de repente el Señor, conociéndole y conociendo su corazón, le dice, tienes razón, porque 5 has tenido y el que está ahorita no es tu marido. ¡Ay, Señor, eres profeta! ¡Qué barbaridad! Ya me cachaste, ¿no? Y de repente ya se da esta plática y empiezan a decirle, bueno, a ver, tú que eres judío, ustedes dicen que hay que adorar en ese monte y nosotros en este. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde se adora? Y ahí viene la respuesta. Acompáñame a Juan 4:23. Dice así, le responde esto Jesús, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren, ¿verdad? Soy como trabalenguas, pero eso, o sea, ya no es en el monte, como decía acá el salmista de Mizar, ya no es en este monte, en el otro. Tú y yo sabemos que tenemos abierto el trono en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Ok? Ahí en lo más íntimo de tu hogar puedes encontrar la comunión con Dios. Claro, eso no sustituye lo hermoso que es estar juntos reunidos, ¿verdad? Para adorar a Dios. Pero en esos momentos de necesidad, de sequedad, no como el salmista, pues es que estoy re lejos. Ya no puedo estar yendo a Semilla porque los domingos me tengo que aventar todo ese trajín. Ok, si tu necesidad es tener sed del Dios vivo y verdadero, búscalo en cualquier lugar, pero no olvides que Él busca verdaderos adoradores, que les adoren en espíritu y en verdad y que tengan y identifiquen esa necesidad de su alma. Regresando al Salmo, dice versículos 7 y 8, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su camino estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Y otra vez, de repente el salmista se siente así, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Seguramente él tenía en esta zona cascadas que veía. Y ver cómo la misma cascada y la fuerza de la cascada hunde cualquier cosa que pueda estar ahí, ¿no? Y dice, así me siento, como cuando ya el agua, o sea, como cuando esa agua me está aplastando, como aquellas olas que me están aventando, ¿no? Les decía a los chicos, no sé si alguna vez les ha pasado, pero cuando tú estás en el mar acá a gusto y de repente una ola, ¡ah! Y te quieres levantar y la ola puede contra tu orgullo, ¿no? Y ya sales así todo zarandeado. Bueno, pues así se está sintiendo, ¿no? Como que ola tras ola, no me dejan. Dice, fíjate, versículo 8, estos peros tan gloriosos de la palabra, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Decimos esto siempre con los chicos en la escuela. La gracia y la misericordia de Dios se renuevan cada mañana. Y aunque el día de ayer pudo haber estado muy turbulento, aunque las circunstancias me pudieron haber estado aventando como las olas o como una cascada que me hunde, en la mañana Dios manda su misericordia. Y para en la noche ya puedo estarle cantando y adorando, dice aquí. Y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Ahora, nosotros definitivamente podemos encontrar esos momentos de saciedad en Dios. Pero te decía desde el principio, y esta es la intención de este mensaje, identificando cuán necesario, cuánta necesidad tiene mi alma de Dios. Y otro comentarista, Frederick Meyer, acerca del versículo 7, comenta esto. La profundidad de la redención divina llama hacia la profundidad hacia la profunda necesidad humana. La profundidad de la riqueza de Cristo llama a la profundidad de la pobreza del santo. La profundidad de la intercesión del Espíritu Santo llama a la profundidad de la oración de la iglesia. Hermanos, Dios está al control de las circunstancias, y a veces cuando hemos confiado en Él y de repente permite estas cosas en nuestra vida, estas olas, estas cascadas de las que sentimos que no salimos, es porque Él quiere llevarnos a algo más profundo en su relación con Él. Y no es hasta que identifico en la profundidad de mi ser de qué tengo que ser saciado, es que entonces voy a poder profundizar en la comunión que tengo con Dios. Y si no, dime si no lo has experimentado. De repente todo va muy bien y ya me olvidé de Dios, ya ni le doy gracias en la mañana, ¿verdad? Sino hasta que llega otra vez una circunstancia así donde clamamos a Él y nos agarramos, nos sostenemos. Y es lo mejor que podemos hacer, día y noche. Y dice aquí, en oración, ¿verdad? Versículo 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y otra vez, fíjate cómo incluso le habla a Dios como roca mía, identifica de dónde viene su fortaleza, pero también de una manera honesta le pregunta, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? El salmista sentía que Dios le sustentaba, pero su batalla aún no había terminado. Estaba en constante opresión del enemigo. Y por eso vuelve al versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Segunda vez que se hace esta pregunta. Segunda vez que se hace esta pregunta y otra vez vuelve a retar a su alma. ¿Por qué? ¿Por qué te tiras al piso? ¿No? ¿Acaso no has confiado en Dios? ¿Acaso no has creído en Él? Y otra vez, aunque el enemigo te esté oprimiendo, aunque te esté mandando esas dudas a tu corazón y a tu mente, la manera de resistirlo, y dice en el libro de Santiago 4, Él huirá de vosotros si lo resistes. ¿No? Y la manera de resistirlo es, Dios, tú eres mi roca y en ti estoy firme. Y aunque sí, Señor, te tengo que preguntar esto, ¿por qué te has olvidado de mí? Sé que estás aquí conmigo. Ayúdame, dame ese aliento. Ayuda a levantarme en esta situación y que no sea yo oprimido por el enemigo. Acompáñame rápidamente a Romanos. Romanos 8. Versículos que no sabemos, hermanos. Y de repente son esos versículos que debemos atesorar, ¿verdad? Y sabérnoslos, porque es la manera de resistir al enemigo. Pero Romanos 8:35, fíjate qué hermoso. Pablo viene hablando de que todos los que aman a Dios, las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Para qué? Para que Él ponga la imagen de su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Pero fíjate, a partir del versículo 35, cuando reconoce que tenemos una batalla diaria y continua en este mundo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Definitivamente Pablo entendía esto y es otro salmo que cita, Salmo 44, versículo 22 es lo que está citando aquí. Y él entendía esto. En este mundo, si hemos decidido seguir a Cristo, somos contados como ovejas al matadero. O sea, el mundo no nos va a aplaudir, no nos va a ver cada vez más bonito, ¿verdad? Pero fíjate, hermosa promesa. Antes, o sea, antes de que pensemos que somos contados como ovejas al matadero, antes de que sepamos que estamos en tribulación, angustia, persecución, dice, antes en todas estas cosas somos más que, ¿qué dice ahí tu Biblia? Vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahí está. Mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Y Él te contesta, nada te va a separar de mi amor. Y aún lo profundo, ¿no? Estamos hablando de las profundidades que sentía el salmista, ¿no? Ni aún lo profundo te va a poder separar de que yo esté ahí contigo y te rescate. El Salmo 23, nada más como nota a pie de página. Salmo 23 es hermoso, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Junto a aguas de reposo me hará descansar. Más adelante dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Entonces, aunque te sientas que de repente en las circunstancias estás en este valle de sombra de muerte, Dios está ahí diciéndote, ven a mí. Y si tienes sed, bebe. Y de tu interior va a abundar el Espíritu. Ríos de agua viva. Regresemos rápidamente al Salmo. Ahora, Salmo 43. Te decía que van ligados, independientemente si nuestras Biblias, unos 42 y otro 43. Vamos a ver cómo termina este Salmo 43, pero dice el versículo 1. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? ¿Ves la relación directa con lo que acabamos de leer arriba? Y me encanta porque apela a Dios como juez, ¿verdad? Júzgame, Señor. Júzgame. Y a veces tenemos que ser así con Dios. Señor, aún juzga. Si esto que estoy viviendo es consecuencia de algo que no he hecho bien, o simplemente permíteme estar tranquilo sabiendo que pues mi fe está siendo probada, Señor. Pero no solamente le dice júzgame, sino defiéndeme, ¿verdad? Defiéndeme. Y apela al trono de Dios, no solamente como juez, sino como abogado. Y tenemos esta escena, ¿no? De los juicios, donde está el juez, está el jurado, está el que acusa y está el abogado. Y qué hermoso saber que el juez y el abogado, para nosotros es uno solo, y ese es Dios. Y lo hemos estado viendo en 1 Juan, pero nada más acompáñame allá, 1 Juan, capítulo 2, versículo 1. Fíjate qué hermoso el apóstol Juan escribe. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Verdad? Y el salmista dice, defiéndeme, Señor, júzgame y defiende mi causa. ¿No? En ti confiado, Señor. Aun si en esto he cometido mal, tú eres mi abogado. ¿De quién temeré? Dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Viniendo ahí de Romanos 8, pero bueno. Y también dice algo, líbrame de la gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Y aquí muchos dirían, engañoso, inicuo, pues tenemos que salir de este mundo, ¿no? Porque este mundo es un mundo de engaño, de iniquidad. De ahí venimos tú y yo, hemos sido rescatados, pero siendo honestos, de ahí venimos. Pero me encanta, Jesús lo tenía muy claro y cuando oraba al Padre les decía, Señor, y está orando por sus discípulos, Juan 17, y le está diciendo, Señor, te pido por estos que me has dado, ¿no? Y te pido por los que han de venir escuchando de ellos, pero no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, ¿verdad? Y sabes, Dios como juez y abogado de nosotros está haciendo eso, nos está guardando del mal. Y a veces permite las circunstancias incluso para que nos demos cuenta en qué momento estoy yendo hacia el acantilado. Para mantenerme ahí confiando en Él, ya lo había dicho, roca mía. Dice versículo 2, pues que tú eres mi fortaleza. Otra vez, siente que es su fortaleza, pero le vuelve a preguntar honestamente, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Y sabes, escuchando estas preguntas, viene también a mí un clamor que Jesús hizo al Padre, estando en esa cruz. Cuando Él tuvo que llevar todas nuestras cargas, ¿verdad? Cuando Él tuvo que padecer nuestros dolores, llegó un momento en que le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús lo sintió. Tuvo que separarse por instantes de ese Dios trino para poder llevar la ira de Dios sobre Él. Así es que, ¿cuánto más tú y yo a veces podemos sentirnos así? Pero dirígete al Padre, dirígete a Él. Señor, siento que me has desechado y vas a ver cómo te contesta. Dice el versículo 3, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Y le pide dos cosas tan necesarias para nosotros, envía tu luz y tu verdad. Ahora este clamor que tenía el salmista era porque quería ser lleno de Dios. Ven, Señor, que tu luz me ilumine. ¿Pero qué crees? Esas promesas para ti y para mí ya han sido cumplidas, ¿no? Ellos tenían que ir a un lugar en específico para sentir eso de Dios, ese resplandor. Pero otra vez, tú y yo ya lo tenemos. La luz vino a este mundo, ¿cierto? Y la conocemos. Y no solo eso, dejó su verdad para nosotros, ¿no? Y fíjate cómo el salmista dice, envía esto, tu luz y tu verdad. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. La palabra de Dios también en un salmo dice que esto es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, ¿verdad? Entonces ahí está, Señor, yo lo único que necesito es tener comunión contigo a través de tu palabra. Esa es la luz, esa es la verdad, Señor, así yo puedo ser iluminado y ya no sentirme desesperanzado. ¿Para dónde volteo? ¿Para dónde voy? Me vas a conducir a tus moradas. Efesios capítulo 1 habla de esas moradas, ¿verdad? Como Él nos ha dado en Cristo todas las bendiciones espirituales, ¿no? Nos ha hecho sentar en lugares celestiales por el Espíritu. Versículo 4, ya casi estamos por terminar. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Tres veces hizo esa pregunta, ¿ya te diste cuenta? Salmo 42, versículos 5 y 11, y Salmo 43, versículo 5 es la misma pregunta. Pero creo que podemos ver un progreso en el salmista, ¿no? Como que la primera está así todo confundido, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? La segunda, ya volteando a ver a Dios, es ¿por qué te agüitas? ¿Te acuerdas? Y la tercera es ya, o sea, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Si tienes al Dios de la salvación, si tienes ese Dios grande, maravilloso, majestuoso, creador de los cielos y la tierra, que te ha hecho nacer de nuevo y te está dando una nueva naturaleza. Y si la invitación para todos nosotros es, para esta sequedad, ven a mí, dice el Señor, y bebe. ¿Okay? Hermanos, no nos quedemos con esta necesidad de beber día a día del Espíritu de Dios. No dejemos que este mundo nos dé esas bebidas endulzantes espirituales, ¿no? En las cuales sí puedes estar entretenido, a saber, rico, está bueno, pero que te quitan tiempo de venir a la fuente de agua viva. Porque de repente decimos, no, es que, híjole, no tengo tiempo para el devocional. Ah, pero ¿qué tal la serie que te chutas diario? Y no te estoy diciendo que tenga algo de malo, bueno, espero que cuides lo que pones delante de tus ojos, pero... ¿Pero te das cuenta? A veces decimos no tener tiempo para esta comunión y alimentarnos y saciarnos de Dios, pero sí tenemos tiempo para infinidad de otras cosas. Entonces, bueno, pues espero que, que Dios te haya hablado, ¿no? Y que te haya mostrado tu necesidad, tu profunda necesidad de sed espiritual y dónde puede ser saciada. Y también como nota de pie, ¿no? De repente hablamos de que esos momentos de tristeza y de depresión que son tan, pues tan comúnmente mencionados hoy en día. Estaba leyendo un artículo de la OMS donde dice que la depresión pues ya es una enfermedad del alma y derivada por algunas cuestiones genéticas, por algunas cuestiones del entorno, del ambiente, que impiden que el ser humano pueda trabajar, estudiar, concentrarse con libertad. Ahí está la sed. Claro, para personas de este mundo la solución son otros placebos, ¿verdad? Pero tú y yo sabemos a dónde acudir. Y solamente para cerrar, déjame, hice un copy-paste de lo que enseñaba el pastor Fermín Cuarto de estos versículos. Y él dice 5 cosas que podemos hacer para vencer la depresión o esos momentos de tristeza o angustia. ¿Ok? Y lo dicen los salmos. 5 cosas. La primera de ellas es, espera en Dios. Se lo dijo el salmista, ¿por qué te abates, o alma mía? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios, espera en Dios. No esperes en que mejoren las circunstancias, no esperes en que ese día llegue alguien y te apapache, ¿no? Qué bonito y qué bendición. También si tienes a alguien que te llegue y te dé un fuerte abrazo, ánimo, pero si no, espera en Dios. Dice el 2, mira hacia adelante, lo decía en el versículo cuando habla, pero de día mandará Jehová su misericordia. O sea, decía el apóstol Pablo, yo prosigo a la meta, al premio supremo, ¿verdad? Corro con paciencia la carrera que tengo por delante. Y qué hermosa también ilustración, un corredor que de repente ya se puede sentir agotado, sediento, pero allá voy, Señor, allá voy. Tú eres mi meta, mira hacia adelante, el 2. 3, confía en que las circunstancias son de Él. Decía el salmista, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Ve lo que estás viviendo, si algo te mantiene así, triste, confundido, ve lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Y cómo está obrando ahí y está a tu lado. Él está en control de las circunstancias. 4, deja de alimentarte de tus sentimientos. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, ¿no? Y no sé por qué, pero a veces en esos momentos de tristeza, yo sé, hermanos, que llorar incluso nos ayuda, ¿no? Hasta descansamos al final de llorar, pero de repente en nuestra carne podemos hacer de ese llanto eterno, ¿no? Y de repente todo el tiempo estar angustiados y llorando, ¿y por qué a mí? Solo a mí. Te decía hace rato, y mejor me como un gusanito, ¿no? Porque a nadie más le pasa esto que a mí. No te alimentes de tus sentimientos. Y número 5, aliméntate de su palabra. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. ¿Ok? Así es que, hermanos, para esta sed continua espiritual que tenemos, tenemos la fuente de agua viva. Ahí está para nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu verdad. Gracias por bendecirnos esta mañana con tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos cómo tenemos que ser saciados, Señor. Solo en ti, Jesús, solo en ti. Aquel que se levantó y dijo, el que tenga sed de mí, venga y beba y recibirá al Espíritu. Porque hemos creído en ti, Señor. Esa es la promesa que tenemos. Y sí, Señor, independientemente de cómo llegamos aquí, a lo mejor no venimos tristes, Señor. A lo mejor no venimos angustiados, deprimidos. A lo mejor sí, Señor. A lo mejor esto era lo que necesitábamos escuchar hoy para voltear a verte a ti, Señor. Esperar en ti. Independientemente cuál sea la circunstancia en la que hemos llegado, Señor. Por favor, tú provénos de tu verdad, Señor. De ese aliento de vida, Señor. Aún en esos momentos en los que sentimos que ya no podemos más, Señor, que las circunstancias nos agobian y nos consumen, tenemos que voltear a ver al Dios de nuestra salvación, a mi Dios, mi salvación, Señor. Gracias, Padre, gracias por este día. Y Señor, Te pedimos también por nuestros hermanos que fueron a este retiro de varones. Por favor, háblales, Señor. Necesitan ser confortados en ti. Están supliendo esa necesidad, esa sed de ti, Señor. Por favor, ayuda a que sean hombres levantados para tu gloria, Señor. Y a nosotros como iglesia, permítenos estar meditando en todas estas cosas que hoy escuchamos a lo largo de la semana, Señor, y poder pronto volver a reunirnos, Señor. Queremos seguir alabando tu nombre. Y es en tu nombre que oramos. Amén, Jesús.